Ashkan totlaxpalolis in tlahuistlán pachaneque. Lugar por donde sale el sol. Y yeyan en Quetzalcóatl. Agradecemos en copal, con humo de copal, en atecocoli, sonido de caracol, y guanhuehuet tzotzonali. Ashkan totlaxpalolis in Cihuatlán Pachaneque, al rumbo del Tonatiu Temoa, lugar por donde se oculta el Mayagüel, Iguan Mixcóatl, y ellan en Xipetotec, Otitematilia en Copali, in Atecocoli Tlapitzali, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Tlaxpalolis, al rumbo del norte, Intonatiu lugar Cochi, donde reposa el sol, y ella en Tezcatlipoca, rumbo de Tezcatlipoca. Agradecemos copali, con humo de copal, sonido de caracol y toque de huehuet. Ashkan totlaxpalolis, al rumbo del sol, Pachaneque, donde se posa Intonatiu el sol en la mitad del cielo, y ellan huitzilopochtli. Agradecemos en copali, con humo de copal, in atecocoli tlapitzali, sonido de caracol, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlaxpalolis, hueitlazohtli, pedimos permiso, in tlalnantzin cuatlicue, madre tierra, tonacanantzin, de lo que estamos Mateotl tosigua. Agradecemos, otitematilia en copali, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlaxpalolis, pedimos huehuixictli, al corazón del cielo, Toteotatzin Tonatiu, in Cuautleguanitl, in Totonamitl, agradecemos, otitematilia in copali, humo de copal, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. y que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue, abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos comenzando este su viaje sonidero, el número 163. Hoy, como cada lunes, a partir de las 9 de la noche, a partir de hace 3 años y hasta la fecha, seguimos al cable. Compadre, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según sea la latitud en donde nos escuchen. Y pues el día que decidan escucharnos a través del podcast y también pues los que nos escuchan en vivo. Siempre un saludo para todos los que no nos escuchan en vivo, pero sí a través de las retransmisiones. Ya se la sabe, ahí puede viajar, navegar la página Regambulante y darle clic en el icono que tiene el avioncito de papel, que es el viaje sonidero. Y ahí puede escuchar los ciento y tantos programas que hemos hecho para ustedes, no más. No más para ustedes, oyentes. Uy, sí. Y yo creo que hoy va a ser uno de esos días en donde un montón de gente que no nos escucha habitualmente sí se va a conectar, pues porque la conveniencia es así, ¿no? Sí, así es la conveniencia y la gente de convenenciera, ¿cómo no? Así es esto, y como es de agrasa, pues conéctense todos, ya saben, a través de www.regambulante.org. Este viaje que comienza a partir de las 9 de la noche, como lo dijo la comadre. Y que ya comenzó y que hoy es, bueno, pues un programa especial rumbo al Earthbeat Festival en su segunda edición allá en Guadalajara, en la Concha Acústica. Así que, pues, la recomendación es que se prendan porque hay dos accesos para este festival. Si quieren ir, pues hay que estar muy atentos. Y, pues, para que puedan ustedes ganarse estos dos accesos, ¿no? Esa por un lado. Oye, por aquí ya está prendida la cosa, ¿no? Ya, prendidísimos todos. Tenemos casa llena y más ver, tarde los vamos a presentar, ¿no? Sí, pero que hagan bulla, ¿no? Para a ver. Que se escuche que hay gente, claro, aquí. Y está, regresó la sirena llena también. Estaba muerta. Pues estaba sin pila más bien. Oigan, y bueno, un viaje muy festivalero, muy reguecero y con mucha música y muchos sonidos rumbo al Earthbeat Festival. Así que pues préndanse porque esto se va a poner bueno. Vamos a tener un enlace con la gente de la Universidad de Guadalajara, parte organizadora de este festival, así que préndanse porque Alejandro Mesa al rato va a estar platicando con nosotros y regalando estos dos accesos. Eso por un lado, y además, compadre, ¿querés decir algo? No, pues que entramos el viaje sonidero con algo nuevo que se estrenó, algo muy esperado, al nuevo material de Miniman, que también próximamente estará por acá en Ciudad Monstruo, y que antes de darle cabida a lo que es este gran festival del Earthbeat, también estaremos comentando lo que se viene para este fin de semana, un dubmaker bastante joven de allá de Francia, Aspar, acá también haciendo un enlace con los organizadores. Y pues estaremos haciendo esa recomendación, bicicletas, ya saben, de todo un poco. Así que pues préndanse porque este viaje ya comenzó, ¿verdad, compadres? Ya comenzó y vamos a escuchar un poco de Brain Damage y un remix que también sale esta semana. Así que pura música nueva acá sonando en el viaje. Yeah. What are they defending? They are selling their soul, acting like a fool. All we see is that we fight again, the work and the poor. There are dogs who bark and bite, raping the right of that wall. I got riding on the wood and in a wall. Regresamos a este viaje sonidero, el número 163, acá transmitiendo a través de pues cualquier parte de este planeta Tierra y para cualquier parte de este mundo. Así que pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que se van prendiendo. Esto ya comenzó, así que yo solo quiero decir un jaja, porque Walmart fue multado en estos días recientes por una construcción fallida. Taló una considerable hectárea que forma parte de la reserva. Y entonces, bueno, pues el gobierno anterior a esta administración otorgó algunas concesiones y cambio de uso de suelo. Y entonces se empezó a construir ahí un Walmart. Después de varios juicios y bueno, varios amparos que mete la comunidad, pues gana y se pone una multa de 7 millones de pesos a Walmart, que dicen es una multa histórica que hace mucho no pasaba, y además se compromete o se le compromete a reforestar, sembrar, ¿no? A reforestar con árboles de mínimo 2 metros y medio de altura. Imagínense lo que taló, ¿no? Para poder empezar su construcción fallida. Entonces, bueno, pues ya después del niño ahogado, Después de Bosque pues Talado... Que no. Parece que ya, hasta ahí quedó. Arbolitos de 2.5 metros. Sí, por ahora, porque recordemos también ese famoso caso de Walmart en Teotihuacán, o de Walmart en el Casino de la Selva por allá en Morelos. En realidad creo que los amparos solo son instancias legales que retrasan esas obras. Sin embargo, pues, siempre van adelante. Como también el escándalo de Conacyt dando dinero para investigación a empresas canadienses que, pues, sufren una demanda por parte de la Nación Wixárika y de otras organizaciones de la sociedad civil para la defensa de Wirikuta. Entonces, pues, es como la doble moral de Toño. Y bueno, pues al final es, yo creo que una buena noticia, porque por ahora se frena, pero habrá que ver qué es lo que sigue. Y mientras eso pasa ahí, pues en el sur de la ciudad, o más bien en el norte de la ciudad, lo que pasa es que se está vendiendo también el Bosque de Chapultepec, ¿no? Otro de los grandes problemas. Y apenas se convocó a una ayer, manifestación este fin de semana, ajá, al mediodía ya en Chapultepec. Y en estos días también se convoca a pues una concentración allá en la segunda sección, me parece que es del Bosque de Chapultepec. Entonces, pues cáiganle, hay que visitar ese lugar para poderlo reconocer y después defender. Dense una vuelta en bici, está bastante, bastante agradable. Hasta la tercera sección pueden llegar. Sin sí, problema. Donde antes era Atlantis, para los que tengan más de 30 años y vivan en esta ciudad monstruo, sabrán de qué hablo. Ir a visitar papagayo y demás animales marinos que servían para nuestra diversión. De tristemente. Pequeños. Para la diversión de muchos. De pequeños y grandes. Sí, pues ahora pueden ir a visitar las ruinas de Atlantis y es totalmente gratuito. Nomás hay que subirse a la bicicleta o caminando y por ahí se encuentran unas ruinas de un ex balneario que funcionaba dentro del Bosque de Chapultepec, que seguramente es susceptible de desarrollo y que será una de las zonas que próximamente abrirán complejos departamentales para como centro de transferencia modal entre la Ciudad de México y Toluca. Ya nos pusiste tristes a todos, ¿verdad, banda? Hasta el papagayo que ya no está en Atlantis. Oigan, bueno, pues así, las malas noticias tienen que correr y es lo primero que llega, así que... Pero también que corra del otro, porque aquí está prendida la cosa, pero... No más no corre. Oigan, compadres, yo quiero que ustedes que están hoy aquí, pues manden un saludo a quien quiera mandar saludo el día de hoy. ¿Solamente cuesta un peso? Si no los están escuchando, no importa, pásenle el podcast después a la abuelita, al tío, a la novia, para que lo escuche el saludo. A ver, comadre, ¿cómo está? Hola, buenas noches, pues acompañando al viaje sonidero con muchas ganas de escucharlos aquí presente. Y pues un saludo para las tierras de Colima. Chido. No solo un saludo, una sirena. Colima, la bella Colima. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí visitándolos, un honor estar aquí por primera vez con ustedes sí. Y ver que este programa increíble, ¿no? Cómo es increíble cómo se hace todo, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Me cayó bien. Pues un saludo al barrio Conciencia. A toda la gente de Culhuacán. Y pues, un abrazo y saludos. Hola, hola a todos los escuchas aquí a la bandita. Siempre es un placer venir, siempre está bien chido. Saludos. Y bueno, un saludo a Xochimilco, que a lo mejor nos están escuchando. A Luz Rebelde, por allá anda. Al barrio Conciencia, a la familia, ese George, los pajaritos, a toda la banda. Un saludote. Y Sirena también para esa banda. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, un saludo para los que forman parte de este equipo, de este gran equipo. Y pues un saludo para mí, que de seguro nadie se acuerda. Y todo pues, bueno. Felicidades por sus 163 programas y pues los que faltan. Estamos pensando en dejar de contar porque es como si se nos va a olvidar en algún momento, se va, y además sí, no tiene sentido. ¿Por qué? Saludos, banda. Un gusto estar aquí con ustedes. Siempre. Saludos a quienes no pudieron venir. Esa voz misteriosa ha estado bastante, varias ocasiones aquí en esta cabina. ¿Se adivinan quién es? ¿Se adivinan? No, no, no. Pues así es, un gran equipo que está aquí. Falta una. Ah, falta, sí. A ver. Hola, banda. Pues muchas felicidades por ese programa 163, chicos. Pues igual un saludo para Barre Conciencia, ¿no? Esa bandota que también se está armando para algo choncho. Muy bien, pues bienvenidos todos desde distintas partes de este planeta Tierra. Pues gracias por estar acá en el Viaje Sonidero. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y a los que no también. Y a los que no también, a los que nos escuchan después. En la mañana, en la tarde, cuando cocinan. Hay banda que nos ha dicho que nos escucha mientras cocina. Cuando trabajan. Agradable. Cuando trabajan, cuando dicen que trabajan. Sí. Cuando trabajan y dicen que trabajan. Sí, luego hay unos amigos que están todo el día conectados publicando cosas y yo digo, bueno, ¿en qué momento pueden hacerse tantas cosas? Pues porque tienen esta movilidad del celular, ¿no? Sí, no, pues uno, el que tiene que estar pegado a la computadora, pues en los ratos que tiene que estar pegado, pero el que trae el celular se hizo vicio, la verdad. Dicen que da cáncer, ¿eh? Todo da cáncer en este mundo. ¿Recuerdan las vacunas del sarampión? Y yo creo que, pues sí, predestinados. La Sociedad del Cáncer tal vez debería ser llamada en un futuro no muy lejano. Música. Pues compa, vamos con algo de música y preparándonos para el primer enlace con la comadre Solo Natural, así que... Ah, sí, Tenahuatili, dicen que Tenahuatili. Tenahuatili, compadre. Hoy en noche de luna llena. Sí, salga, disfrute, pedalee, mire. regresado a este su viaje sonidero, el número 163 programas, casi 200 horas de viaje, harto viaje y harto de Uraye. Más de 200. Sí, bueno, pues para quien nos aguante aquí seguimos. Acá estamos y no nos vamos, ¿sí o no, compadre de Tonahuatili? ¿Cómo está? Hola. Bueno. Hola, compadre, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo les va? Muy bien, a nosotros muy bien. Por acá casa llena. A ver, ¿cómo les va a ustedes, banda? Bien. Esa es, en esta noche de luna llena. Con casa llena. Casa llena, luna llena. Excelente. Compadre, ¿qué nos trae para hoy a este programa? Ya no lo habíamos escuchado. Qué bueno, sí, que se dignó hoy a compartir con nosotros. Sí, desafortunadamente hace 8 días no pudimos enlazarnos. Y les tenía hace 8 días una información que justo estaba concordando con esos días. Les voy a platicar brevemente de lo que les iba a platicar la semana pasada. Muy brevemente. Y esto es de un fenómeno que se lleva a cabo los días 10, 11 y 12 de febrero, el cual se le conoce como montaña fantasma, en el cual se ve involucrado el sol. ¿Qué es esto de la montaña fantasma? Hay un cerro allá por los rumbos del Iztaccíhuatl, por Texcoco, más o menos por ahí, donde termina el Iztaccíhuatl. Luego hay otro cerro hacia Texcoco, bastante alto, que le llaman el Monte Tlaloc. Desde ese lugar, viendo hacia determinado punto en el horizonte, se alcanza a ver una montaña en el cual el sol se estaciona en esa montaña justamente 3 días seguidos. Como ustedes saben, el sol no sale siempre por el mismo lugar, se va recorriendo cada día. Pues en esas fechas, el sol sale exactamente en el pico de una montaña. A esto se le conoce como montaña fantasma y es un marcador astronómico que usaban antiguamente. Pues actualmente hay controversia para qué lo usaban. Algunos creen que es pues el inicio o es un punto de partida para determinar algo en el calendario. Yo actualmente pues creo, no estoy no tengo cómo comprobar esto, pero estoy convencido de que este fenómeno lo utilizaban para determinar el inicio del año. Pero bueno, tengo que demostrar eso, ¿no? Yo también podría decir que para el inicio de la agricultura, probablemente también. Así es, sí. Y justamente 10 días antes, comadre, habíamos dicho que 10 días antes de esta fecha, antes de llegar el 12 de febrero, pues está el 2 de febrero que ya explicamos de qué se trata, bendecir las semillas. Bien, este fenómeno que se da solo una vez al año, es 10, 11 y 12 de febrero, pues desgraciadamente no pudimos ir a verlo, y ya que cayó entre semana, nosotros trabajamos, pero pues cuando caiga fin de semana, pues están invitados. La montaña fantasma se llama. Así es, un fenómeno astronómico relacionado con el sol. Órale, pues bueno, está muy bueno. Ese está el próximo año, entonces hay que prepararnos para una caminata con padres, comadres, para este fenómeno natural, cósmico, mágico, ¿no? En comunidad. Hay que disfrutarlo, compadre. Sí. ¿Y para estos días qué hay? ¿Qué hay que ver? Quiero, para terminar lo anterior, dicho sea de paso que es algo que ya se realizaba desde tiempos inmemoriales, desde hace mucho tiempo, incluso antes de los mexicas, ya subían a esos lugares a observar esto y también a hacer algunos como rituales de la agricultura. Entonces, pues subían decenas de miles de personas hace siglos y hoy también sigue subiendo gran cantidad de gente a ver este fenómeno. Así es que, pues bueno. Y en estos días estamos coincidiendo, hoy es lunes 22 de luna llena. Hoy les quiero hablar de un lugar, de un personaje y de una fecha. El lugar es Ixcateopan, allá en Guerrero. La fecha es 23 de febrero, o sea, mañana. Y el personaje, pues, es nuestro querido abuelo Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Sin. ¿Qué se celebra en ese lugar o por qué les quiero hablar de esto? ¿Qué pasa allá? Bien, este fin de semana, desde los días jueves, viernes, sábado y domingo, que se fueron los danzantes para allá a danzar todos estos días en honor a nuestro abuelo. ¿Por qué? Porque ahí hay el único santuario, o digamos, el único monumento en donde se le hace una... Se le hacen todo tipo de eventos, pero se le hace como una ofrenda, se le hace una... ¿Cómo se le puede llamar? Es una ofrenda, pero es como un homenaje a nuestro abuelo. Entonces, se le ofrece de todo, pero especialmente se va a danzar. ¿Por qué se cree que... ¿Por qué se va a danzar a Ixcatlipan? Bueno, porque se cree que ahí están enterrados sus restos óseos. Aunque hay otro tipo de personas que dicen que no es cierto, hay quien dice que sí. Y todo esto surgió por una persona, Salvador Rodríguez, que en 1949 dio a conocer esto. Aunque sí hay unos restos óseos abajo de la iglesia de Ixcatlipan, la cual ya no cuenta con imágenes religiosas católicas, pero bueno, se le han hecho estudios y no se ha podido comprobar que realmente sean de Cuauhtémoc. ¿Por qué se cree esto? Porque algunos dicen que ahí fueron enterrados en honor a que su mamá nació en Ixcatlipan, pero bueno, de eso dista mucho a que realmente sea cierto. Yo no puedo decir si sí, si no, la verdad está difícil. Y pero entonces, pues, aunque el fin de semana se fue a danzar, el día, el bueno es mañana, que es, se cree que entonces fue cuando nació Cuauhtémoc, el 23 de febrero del año 1501. Su vida fue muy corta, lo mataron el 28 de febrero de 1525. ¿Perdón? 5 años tenía, ¿no? Sí, ni siquiera 25, tenía como 24. Como, bueno... Casi... No, sí, tenía ya había cumplido 25, pero bueno, ahí hay discernimiento en las fechas, porque, pues, como sabemos, toda la información de los códices y demás cosas fueron arrasadas, quemadas, solo sobrevivió la tradición oral. Pero, pues, sea o no que ahí estén los restos socios de Cuauhtémoc, como nos platicaba hace tiempo una persona, pues, sea o no, es el único lugar donde se le hace un homenaje real a nuestro abuelo. Entonces, pues, sea o no, vale la pena ir a estas danzas, que por cierto se reúne mucha gente a danzar. Yo nunca he ido y me gustaría ir a ver cientos de personas danzando al mismo tiempo y juntando esa energía en honor de alguien que defendió muy valerosamente a la México Tenochtitlán. Pues sí, decía Carla Comadre que es una cosa que pasa de generación en generación. ¿Y cuál era tu pregunta, comadre? Sí, que ¿cuánto tiempo tenían haciendo este homenaje? Si había registro o... Sí, ¿cuánto tiempo? ¿La escuchaste? Bueno, no. A ver, otra vez, ahí va para allá, espera. Sí, saber cuánto tiempo... tiene que... ¿Desde hace cuánto tiempo le hacen este homenaje? Bueno, este homenaje como tal, que ya comenzó a juntar más gente, pues habrá sido como por ahí de los años 90, como por ahí de 1987, que ya comenzó a juntar más gente. Desde el año 2000, y como está como que resurgiendo todo esto de la mexicanidad, cada vez va más gente. Pero desde la década de 1950 ya había gente que pues comenzó a dejarle sus flores, aunque eran escasas, la verdad. Pero desde la década de los 90 fue que comenzaron ya a hacer algo más en forma. Desde el 2000 para acá ya se atiborra de gente y cada vez más. Buenas noches, compadrito. Oiga, y en este encuentro hacia este abuelo se dan cita... ¿Todas las organizaciones de todo tipo de caminos? Sí, aquí ¿colores van, habidos y por haber? Sí, aquí van desde personas que no pertenecen a grupos, que no se dicen ser ni del Camino Rojo, ni del Camino Negro, ni del Camino ni Concheros, nada. Hay personas que van individualmente, así nada más por dejar su energía y pues ofrendar un poco de sudor. Y ahí van desde Concheros, del Camino Rojo, ahora van mucha gente que vienen del norte también, vienen Lakotas, vienen Sioux, vienen de Alaska, suben de Sudamérica, y van de todo tipo de personas, incluso me han contado que van de Japón, de Francia, de todo tipo de lugares. Y se pone mejor cuando el mero día 23 de febrero cae en fin de semana, ya sea viernes o sábado. Se llena más de gente, pero sí, va de todo tipo de gente. Oiga, y dicen acá la comadre que la pregunta, ¿cómo llegamos ahí? Me parece que el lugar más cercano, de que es conocido, es Taxco. Ah, va, lo vamos a buscar. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el lugar? No te escucho bien. ¿Cómo se llama el lugar? Bueno. Compadre, ¿cómo se llama el lugar? Iscateopan, perfecto. Iscateopan. Lo vamos a googlear, o en su buscador favorito. Y vamos a dar toda esa información, porque es una interesante, una danza, una reunión, una comunión, que creo que como esta, hay muchas en todos lados y se están dando cada vez más, está reviviendo esta tradición. Compadre, muchas gracias por revivir la tradición con nosotros y el viaje sonidero. Nos escuchamos en el próximo. Sí, antes de regálenme 10 segundos, les quiero adelantar un poco para lo que voy a hablar la siguiente, para que hagan algo. Esta veintena que ya llevamos 7 días, empezó justo el lunes pasado, es del resurgimiento. Así es que quien esté tratando de resurgir, de empezar un proyecto, de dejar algo atrás, cerrar ciclos, es momento en justo esta veintena, ya va 7 días, todavía tienen 13 días, para trabajar, para prender velas, para hacer ayunos, para hacer ofrendas, y justo estamos en los días propicios para que hagan eso, para que resurjan, para que resurjamos juntos y comencemos a trabajar en forma como ya se debe de hacer. ¿Sale? Muchas gracias. Sale. Te hago, guerrero. Ya en 8 días les platicaré más de esta veintena. Tlazocamati o Meteo. Tlazocamati. Gracias, compadre. Saludo, abrazo, papacho. Ahí estuvo, Tenahuatili. Vamos con música porque ya está el enlace con la banda que trae Aspa. We'll be right back. sonidero. Y que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, Abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, Abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, Abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, Abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, Abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Regresamos al viaje sonidero y... saludando y mandando un saludo a la abuelita, que no es la abuela porrera, ya preguntaban si era, pero no, no es. Esta no podría ser porque tiene muy mala memoria. Y ya no escucha, además. Escucha mal la abuela. Saludos a la abuela. Y estamos de vuelta. Esta abuela no sabe sumar como la abuela porrera. No, no sabe. Y regresamos acá al viaje sonidero, mandando un saludo a la banda que está conectada, que nos escucha y que están atentos. Muy atentos, hoy en especial, no, sí, no sé por qué. Sí, abrí mi red social y todos me mandaron saludos, así que ahí va de regreso para todos ellos. Sí, que están atentos, muy bien, muy bien. Sigan atentos porque las preguntas van a estar muy, muy difíciles. Así que pongan atención porque pueden ser acreedores a los dos boletos que va a haber para el Airbeat Festival. Ah, ¿va a haber boletos? O sea, que nos están escuchando por los boletos. Ah, yo pensé que porque estaba súper interesante el programa el día de hoy. No, sin embargo, también, yo creo que sí está, ¿no? Está chido, está a la altura. Justamente. Y además, a partir de la segunda hora, o sea, a partir de las 10 de la noche, tiempo de la CDMX, la nueva ciudad marca en el mundo mundial, pues tuvo una programación sonora acerca de pues la alineación, el line-up de este tremendo festival que ahora llega a su segunda edición y con un cartel igual de fuerte o más que la primera. Pero ya estaremos hablando de eso. Oye, compadre, no sé qué va a pasar con el enlace de estos compadres. Un saludo al Sirius de Tumnesa que nos ha de estar escuchando, con el que vamos a platicar en un ratito más acerca de este próximo evento con Aspar. Y la visita a México que hace no solamente su presentación en la Ciudad de México, sino en algunas otras ciudades. Y va a estar aquí unos buenos días, así que nos cuente él a ver qué se trae entre manos este proyecto. ¿Sí o no, compadre? Sí, pues igual ir adelantando que viene, pues Aspar, un nuevo productor, o no tan nuevo, se escondió por ahí un par de años y regresó ahora con unas producciones tremendas y que pues son de los, ya estábamos comentando y habíamos sonado en otros viajes sonideros previos a su llegada, que es uno de los músicos que vuelan así todos sus LPs. Generalmente se imprimen entre 300 y 500 y pues hay unos que duran varios años en stock, unos algunos meses, pero pues este músico es de los que vende en un fin de semana prácticamente toda su música. Órale, eso sí está impresionante. La verdad es que no me lo imaginaría, porque no hay tanta, o sea, si tú buscas, por ejemplo, de Aspar, no hay tanta información. No tiene una página, por ejemplo, ¿no? Tiene un SoundCloud. Sin embargo, como en este mundo como del vinil, de los duplets, pues sí es como, pues, no sé, es como muy... está como en su momento, pues, digámoslo así. Igual que Violin Boy, que pertenece al Imperial Sound Army, y de los cuales, por ejemplo, escuchamos algunos duplates ahora que pudo estar Dan Nye también con el CNS. Y que, pues, nos esperamos algo así. No sabemos si va a ser un live act o qué. Pero de que va a estar bueno, va a estar bueno. Y el Spiritual Sounds, operado por el Zulu, ahí estará vibrando las bajas frecuencias. Yo creo que se va a poner bueno. Van a ser, me parece que aquí en la ciudad, tres fechas, pero esta que, pues al menos con la banda que vamos a platicar, pues será el domingo, 28 de febrero, ahí en el centro histórico de la ciudad Monstruo. Pues cerca, creo que es ahí Metro San Antonio Abad, por ahí. Avenida del Taller y San Antonio Abad, así que es una pulcata. Vamos en bici, todos vamos en bici. Las amarramos juntas, para que estén más seguras. Bueno, primero préstame una bici y ya. Y después vemos si sí nos vamos o no en bici. Sí, al compadre le robaron su bici hace unos meses, si sabrán. Como a muchos nos ha pasado. Y por cierto, pues quiero mandarle un abrazo a la comadre, a la Plumas. Le robaron su bicicleta, es una compa bicimensajera famosa que conocimos ahí en el en este viaje todos en bici. Un recorrido por la península de Baja California que hicimos, y ahí la conocimos, y la verdad es que pues es una morra que parte de su vida pues es la bicicleta, así que si la ven, regrésensela, no sean gachos, si la ven avísenle, y pues hay que tirar para siempre entre todos, ¿no? Visita los tianguis, igual ahí te das una vuelta y lo encuentras seguro. Sí, seguramente, y pues cada vez más gente, ¿no? Cada vez más gente, pues, con bici robada. Qué mala onda. Yo digo que pienses positivo y digas que si esa bici, y pienses que si esa bici es para ti, va a regresar. Eso pensé yo. ¿Y regresó? Sí. Una buena experiencia, sí. Pero no sé si aplica sí, para sí, todos. Sí, sí, sí. Que aplique. Por ahí andas, compa, ¿vale? Sigue llamando. A ti te pasó también, ¿verdad? Te robaron tu bici. Sí, es internacional el problema. Ay. Ah, ¿sí? ¿Por? Pues en todos lados roban las bicis, ¿no? Ah, ¿y la tuya fue robada acá en territorio nacional o? Sí. ¿O por qué lo de la internacional? Pues porque conozco y veo muchos grupos que en todos lados les roban la bici. Incluso la tasa para robos de bicicleta acá en México es mucho menor que en otros países, así que no se asombren tanto. Pero porque no hay tantas bicis. O sea, espérense que se acumule el número de bicicletas en la ciudad y entonces esto va a ocurrir más frecuentemente. Hace 7 años era muy raro poder ver, bueno, porque además creo que Facebook apenas empezaba también, ¿no? Pero no veías tan visible que se robaran tantas bicis, ¿no? Como sí, ahora. No había tantas. Ahora hay bicis más chidas que se pueden robar más fácilmente. Hay no así más fácilmente, más pero grande, se las roban, ¿no? Hay un mercado más grande simplemente. La cosa es que hay quien las compra. Siempre creo que ese es el problema. Que hay quien fomenta. Y también la necesidad. También no puedes imaginarlo, ¿no? También confías que... Pues igual, pues, hay unas que sí, igual, y puedes decir que está de donde salió, ¿no? Pero igual confías en que la bici de que estás comprando de segunda puede funcionar, o no sé. Bueno, pero si la ves bonita, sí, nueva. Sí, si sabes un poco de bici, si te venden una así súper chida, así súper barata, yo creo que si sabes que era estás, de Roberto. Que era de Roberto y que estás colaborando con ese... Pues con ese mercado que no está nada chido. Nada chido. Ni modo. Cuiden sus bicis, no las dejen, no sean así, no sean gachos. Ellas sufren. Sufren cada vez que las dejan abandonadas ahí, al poste. Yo le prometí jamás dejarla y jamás la dejaré. Una promesa es una promesa. Eso es todo. No sé si ya está por allá del otro lado el cable del de esta señal, el compadre Valentín. De la otra es Zion, a quien le mandamos un apapacho grande. Y pues deseando lo mejor para que en este próximo evento que tienen pueda fluir todo y salga muy, muy bien, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? ¿Lo esperamos? Vamos a ver si marca. Y en lo que marca vamos a poner algo... Algo... Pues... Puede ser. Sí, vamos ya, vamos a empezar este especial. Bueno, ya lo empezamos hace un rato, pero vamos a compartirles algo y regresamos para hacer el enlace con la banda de Aspar y regresar con todo para el Airbeat Festival. We'll be right back. ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, será sede de la segunda edición del Earth Beat Festival, un encuentro que revivirá la concha acústica con los sonidos y vibraciones positivas del reggae. Este 5 de marzo de 2016, Earth Beat Festival. Una banda multicultural que mezcla el hip hop, el ska, el dancehall, lo mismo que un dub. Llegan desde Francia para compartir sus sonidos y líricas sin fronteras. Una leyenda del reggae, fundador de la mítica banda Black Uhuru, Don Carlos ha realizado una carrera como solista desde los años 80. Hoy sigue llevando al mundo su mensaje de amor, de paz, de reggae. I'll give thanks and praises to him in every way, cause he give me the moon and the star, the sun, the rainy day. Even the birds that sing with sweet refrain. Yes, I know. Una vez más, llega a México Zion Train, proyecto de dub inglés que se ha mantenido en la escena a través de su propio sello discográfico. Neil Peart regresa para hacernos llegar al límite y Dub Dada nos guía en el camino. Looks cool as a cucumber, he feels dangerous like dynamite. And I see him on the corner, and he's flexing for the fight. Just because I don't offer that, don't call me no yellow rat. You don't know who I am, I could be the ones to quiet you. De América Latina para el mundo, Non Palidece, originarios de la localidad de Tigre en Buenos Aires, llevan a toda América el mensaje positivo. York Ska Jazz Ensemble recorre el mundo y hace una parada en México para compartir su original jazz con estilo jamaicano. Del norte viene el viento roots y representando a Guadalajara, Monte Bong, Dub Aeration y La Llaga. Son canciones canciones que llegan al corazón. Esto es música del barrio, música de pobres, porque nosotros somos del barrio. Regresamos acá al viaje sonidero. Hemos estado intentando conectarnos con el compadre de la otra sesión. Valentín, si estás por ahí, pues igual nos podemos comunicar más tardecito. Y también nos estamos intentando comunicar con Alejandro. Ojalá que no te hayas quedado dormido y que contestes a nuestro llamado, porque ya el público está esperando ansioso la información del Airbeat Festival. Pues acá seguimos en el viaje sonidero. Compadres, ¿qué tal? ¿Qué tal se le están pasando? ¿Qué tal la ciudad monstruo? Un caos. Que se dicen que todos estos días hemos estado con niveles densos de contaminación. Sí, su cielo es gris. Gris profundo. Qué mala eres. Es que me impresionó, tenía mucho tiempo que no veía así el cielo tan gris. Sí, es un impacto cuando regresas a la ciudad después de estar en lugares donde justo puedes ver las estrellas, puedes percibir los colores, el atardecer, el amanecer, ¿no? Y encontrarte con estos paisajes de la naturaleza y los sonidos, creo, ¿no? Y llegar a la ciudad y encontrarte con este ruido, smog. Sí, muy otra cosa totalmente. Basura y smog. Sí. Saludos para Leco Loco. No. Sí, saludos. ¿No veían Odisea Burbujas? Algo enseñaron. No, oigan, compadres, pues ojalá que nos contesten, para que podamos seguir con este viaje. Y mientras, pues les vamos contando acerca de este festival. No sé si ustedes lo conocen. Es el festival Earthbeat Festival. ¿Lo conoces, comadre? Pues sí, un poco. Está organizado por una parte de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Con su Secretaría de Cultura, que está involucrada, y otros colectivos, de los otros, no me acuerdo su nombre, pero sé que son varios otros colectivos que lo organizan, ¿no? Sí, y pues con ayuda creo que también de la ciudad de Guadalajara. Y pues es un festival que se realizó por primera vez allá por el 2015, en unos días como estos, pero de 2015. Y entonces este año tenemos la segunda edición, 2016. Y pues creo que es un festival que hay que repetir. Yo creo, ¿ustedes pudieron ir, compadres, comadres? No. Sí, allá también pudieron ir, ¿no? Nos vas a contar más adelante de tu experiencia en ese festival. Así que prepáralo. Prepáralo, ¿qué vas a decir, compadre? Y fue una experiencia muy positiva, creo, la de este festival. ¿Cómo lo viste? Se llevó en calma, ¿no? Bueno, o sea, no estaba tan apretado, pero tampoco se sentía así como tan solo el ambiente. No hizo tanto frío, eso también ayudó que el clima nos favoreció, porque me acuerdo que un día antes había estado lloviendo en Guadalajara. Entonces, ese día la libramos y se llevó a cabo así chido. Se hizo una buena vibra, aunque de pronto aparecía mucha seguridad, ¿no? Así ahí, de pronto, pero ya más adelante en la parte del escenario más cerca ya estaba más libre el espacio, ¿no? Está chido, y ese espacio está bueno porque ahí atrás pues los árboles, ¿no? Como una especie de pequeño bosque que acompaña esa concha acústica. Sí, una concha acústica que retumbó, la verdad es que bien bonito, ¿no? Me parece que es un lugar que se presta para hacer festivales musicales, una concha acústica, y pues que se disfruta la música, y disfrutamos de varios proyectos musicales nacionales e internacionales. Me parece que un festival que intenta ser uno de los mejores festivales a nivel Latinoamérica, y que lo está logrando. Me parece que la primera edición tiene muy buenos frutos, y los frutos son esta segunda edición, creo, ¿no? Entonces, pues un cartel encabezado por Dub Incorporation, una banda francesa de fusión, una banda que tiene sonidos como muy nuevos, fusionados con el roots, ¿no? También, y que pues a nivel mundial es una banda que hoy está con todo, sonando en todos lados y con mucha potencia. Y pues por el otro lado viene otro personaje muy del roots, muy del dancehall también, Don Carlos, que es pues toda una leyenda. Lo que tiene un poco el festival, ¿no? Le atinó a los clásicos. Claro. Eso, los clásicos, ¿no? ¿Cómo fusiona, no? La vez pasada yo creo que la fusión habría sido tal vez Grandation. Sí. Y pues con Israel Vibration, ¿no? Y en este caso, pues es, ¿no? Esta banda, Don Carlos, que fundador, ¿no? De esta mítica banda, Black Uhuru, que quien haya crecido con el reggae, pues estas son de las primeras bandas que uno escucha cuando se acerca a este género, ¿no? Y pues ahí va a estar también la voz de este señor, Don Carlos, que hasta hoy sigue produciendo y sigue compartiendo el escenario con muchos músicos también en el mundo. Y también, por otro lado, ¿quién más va a estar por ahí? New York Ska Ensemble. Sí, una banda también que en su raíz original ¿ustedes saben cómo se conforma la New York? En su raíz original se conforma por músicos de Skatalites y músicos de Toasters. Entonces esa fusión se da y es como surgen estos sonidos más jamaicanos. Y bueno, con el tiempo pues pasan ahí sus cosas y la banda de Scatalites pues se hace como a un lado. Y pero continúa, me parece que ese ritmo, ¿no? Ese sonido muy peculiar de la New York, que también es otro plus, yo creo, que para este festival, ¿no? Que hoy mezclan también este género que pues da vida al reggae, ¿no? ¿Quién más? Celebrando sus 15 años y que son parte del comité organizador, los de Montebong. Sí, se me va la onda, pero ellos. Saludos a la banda de Montebong, que son parte también, creo, de este festival como importante en, pues tal vez proponer a los que puedan al conformar el cartel. Entonces, pues saludos a esa banda que está haciendo una chamba muy positiva en este festival. Y ay, no sé, que hay una checa que se integró, una mujer, Sister Lizzie, no me acuerdo, que se integró apenas al cartel. No sé si han visto, casi la anunciaron como invitada especial y creo que ya va a abrir, no sé si tengan ustedes información. Vamos a verlo. Ella. Tenemos que verlo porque no, eso no lo tenía yo contemplado, pero en un momento lo revisamos y aclaramos esa duda. A ver, ¿quién más está en este festival? Pero también La Llaga, una banda ya clásica. Y no sé si podemos ver si ya hay comunicación con algún compadre de este... Pues está con este Alejandro, pero está actualizándose Skype. Ah, perfecto. Entonces ya casi está el enlace con la banda de UDG, Cultura, Música, a quien agradecemos que hoy siga despierto a estas horas de la noche, porque... Ya es hora de que algunos se vayan a dormir y otros se queden en este viaje todavía, que va para largo. Y bueno, este festival, compadre, se lleva a cabo el próximo 5 de marzo, ahí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, muy cerca de un lugar que le conoce como el Chopito, ¿no? O el Espacio Cultural. O el Espacio Cultural también. Entonces, pues vamos a ver a que nos cuente Alejandro, toda la información sobre este festival. Compadre Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, todo bien. Muchas gracias. Una disculpa por los errores aquí técnicos, pero ya saben que lo de la tecnología no tiene palabra de honor. Pero un gustazo platicar con ustedes. Gustazo también para nosotros escucharte desde Guanatos en un enlace directo para Ciudad Monstruo o alguna parte de este planeta Tierra. Buenísimo, pues un placer y estamos a la orden. Oye, Alejandro, pues, ¿cómo surge este festival? Estábamos platicando hace un rato que creemos que es como esta segunda edición. Es comadre, con cuidado, tenemos una comadre, Alejandro, aquí que se está ahogando. Ay, no se las venta frías. Tranquila, comadre, usted tranquila. Con calma. Está muy emocionada porque ya también le dio la emoción, Ale. Sí. Estamos muy emocionados todos por estar aquí platicando de este segundo festival, Alejandro. ¿Cómo se llega a un segundo festival? Bueno, pues la verdad que todo gracias a la buena respuesta del público en la primera edición. Creemos que pues, se logró un gran festival, se sentó un buen precedente y la verdad es que la gente se quedó con ganas de más. Entonces, obvio, teníamos que darle continuidad a esta iniciativa. Y bueno, pues ya estamos listos a un par de semanas de llegar a la segunda edición y que además sea la segunda de muchas. Esperemos que finalmente se siga repitiendo año con año y pues siga creciendo, se siga haciendo comunidad. Que al final es una de los activos quizá principales que tiene este festival, ¿no? La convocatoria que tiene para unir al público de reggae de no solo de Guadalajara, sino de todo el país. El año pasado ustedes estuvieron por acá y se dieron cuenta que pues finalmente fue un punto de encuentro para los seguidores de este género de alrededor del país. Vino gente de muchísimos puntos de México y este año no será la excepción. De nueva cuenta tendremos visitantes de casi todo el país, así es que pues, bueno, listos, preparados, solo estamos a unos cuantos días y pues la gente que aún no se ha decidido a viajar o no decide por comprar su boleto, pues más vale que lo hagan pronto, porque además se pueden ahorrar unos buenos pesos, ¿no? Sí, es unos buenos pesos que se ahorre la banda y que apoye comprando desde antes su preventa, ¿no? Ese es un buen dato. y que además sí. es un espectáculo garantizado y una producción de primera, ¿no, Alejandro? Sí, es algo que se cuida mucho. La producción cuenta con el respaldo de la Universidad de Guadalajara a través de la coordinación de música, que bueno, es un departamento de la universidad que tiene pues muchísimos años produciendo conciertos, más de 20 años. Este departamento también es responsable de los espectáculos que presenta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que también son como muy sonados en alrededor del país. Entonces es un elemento que se cuida mucho y que finalmente hace que, pues la verdad, el dinero que se paga por un boleto pues finalmente valga la pena, ¿no? Un buen equipo de sonido, buena iluminación y sobre todo pues una buena logística con el desarrollo de las agrupaciones, ¿no? Que todas las bandas estén a tiempo, toquen a tiempo, terminen a tiempo y que bueno, finalmente es de repente algo que flaquean algunas veces postproducciones u otros festivales. Pero pues sí, ustedes lo pudieron vivir y esperemos de nueva cuenta poder cubrir esas expectativas, ¿no? Que quedó en el público que asistió y que finalmente repetirá su visita. Vamos a repetir, aquí hay varios que fueron el año pasado y que pues dicen y comentábamos hace un rato que nos parece que es un festival que de fondo estuvo muy bien organizado, justo lo que platicabas tú en este momento, y pues terminaron a tiempo, empezaron a tiempo. Me parece que fue un festival bien organizado y que hoy se refleja en esta respuesta de todo el país, ¿no? Como decimos, no solo de Guadalajara. Me parece que el año pasado fue Guadalajara, México y un poco hacia el norte, pero este año yo he visto una respuesta tremenda de la gente. ¿Cómo has visto, Alejandro? Sí, sí, sí. La verdad es que pues, ha sido una muy grata sorpresa el hecho de que pues, bueno, nos haya contactado mucha gente para hacer tours oficiales, ¿no? De ciudades que el año pasado no con los que no tuvimos contacto, ¿no? Gente, por ejemplo, de Tlaxcala o de Mazatlán, de Puerto Vallarta, que hicieron un tour oficial. Entonces la respuesta ha sido muy buena y bueno, ojalá esto pues, sea un indicio de que pues, el festival crecerá, se consolidará y estaremos ofreciendo mejores carteles en el futuro. Digo, obvio, sin demeritar este, que la verdad es un cartel de primerísimo orden y que bueno, finalmente eso ayudará también a definir la intención que tenemos desde que iniciamos con el festival, que es pues, hacer del Heartbeat el festival más importante de reggae en México. Entonces, bueno, ojalá y pues la gente no lo perciba que estamos haciendo un buen trabajo y nos pueda considerar así en el futuro. Oye, Alejandro, cuéntanos un poco cómo es que se da este line-up y déjame contarte que por acá le atinamos a un par del cartel oficial del Airbeat. Con Don Carlos seguramente, ¿no? No, pues en realidad con Dubink. Aunque bueno. Sí, la intención ahora de la curaduría o digamos la propuesta de agrupaciones se trabajó básicamente al terminar la primera edición del Heartbeat, pues se comenzó a trabajar con lo siguiente. No es fácil, no es un tema fácil el hecho de hacer coincidir agendas de los artistas para venir acá, pero bueno, se empezó también en pues, esta posibilidad de ampliar el espectro de géneros, ¿no? que son que se cobijan bajo el reggae y bueno, tal es el caso de la programación, en este caso de Dubink, que es una banda que fusiona diferentes ritmos, y no podíamos dejar también al reggae roots fuera, y por eso se decidió por Don Carlos, y también dar espacio al reggae latinoamericano, a las propuestas latinoamericanas, que el año pasado se quedaron fuera, y bueno, creemos que es importante, porque además hace un muy buen trabajo en este continente, de ahí que, bueno, decidamos por incluir a Non Palidece. También obvio el Dove, que formó también una parte sustancial del festival el año pasado, de nueva cuenta se le abre el espacio y ahora será Zion Train que regresa a México y además la representación nacional y local, ¿no? Que este año estará a cargo de las agrupaciones Tapatías La Llaga, Montebong y el grupo de Monterrey Viento Roots. Es que bueno, es un cartel muy apetecible y ojalá pues podamos disfrutarlo y mucha gente se deje venir a Guadalajara. Seguro que sí, seguro que vamos a dejarnos ir toda la banda reguesera, porque el primer festival estuvo muy, muy bueno, la verdad, lo disfrutamos muchísimo. Y este segundo festival, pues seguramente no va a ser la excepción, ojalá que así sea. Ojalá, la verdad es que pues está haciendo un gran esfuerzo por presentar este cartel. De hecho, Dobing y Don Carlos, además de Saint Train, vienen a hacer presentaciones exclusivas al Heartbeat, así es que, bueno, es importante y también es un buen gancho para todo el público que gusta de estos géneros. Así es que, bueno, reiterar la invitación, es el próximo 5 de marzo, la música comenzará a partir de las 12, ¿no? Básicamente serán 12 horas continuas de música en este espacio, que además es, pues, es muy rico, ustedes estuvieron ahí, es un parque, ¿no? Es un pulmón dentro de la ciudad, ¿no? Estamos prácticamente en el centro y es un espacio muy agradable. Los boletos están a la venta a través de Ticketmaster, ahora en preventa es de $430 y el día del concierto en taquilla costará $500. Revisen nuestra página en Facebook, ahí están las opciones de los diferentes tours que viajan del Estado de México, de la Ciudad de México hacia acá, además de otros puntos del país, para que, bueno, pues viajen cómodos y con la seguridad de que pues tendrán su boleto además a un buen precio. Oye, y decíamos, la concha acústica y un lugar ideal arquitectónicamente para que desde todos los ángulos puedas percibir un concierto como lo es el Heartbeat. Y desde acá nos preguntábamos desde la reseña si en algunos años próximos, no muy lejanos, el Heartbeat se adueña por completo un día, quizá dos, de todo el Parque Agua Azul, ¿no? ¿Cómo ves, Ale? Sí, es algo que se ha estado analizando, sobre todo por la propia inquietud del público, ¿no? Que se ha dejado venir, ¿no? No nos dejan de preguntar a través de las redes sociales sobre la posibilidad de acampar dentro del parque, y creemos que es una posibilidad muy interesante y que seguramente en el futuro cercano, quizá la siguiente edición, lo podamos concretar, ¿no? Como dices, apropiarnos de todo el parque, establecer un área de camping y quizá de actividades paralelas a la música. El sitio es muy bonito, es un lugar empastado, arbolado, muy fresco, y que mucha gente, incluso de la ciudad, no lo conoce, sobre todo la gente joven. Este parque fue muy tradicional, quizá en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ahora, bueno, lo estamos tratando de, si no de rescatar, al menos de difundirlo, ¿no? Y que la gente otra vez lo pueda descubrir y pueda conocerlo. Así es que la verdad es que es una buena propuesta y se está analizando, y ojalá la siguiente edición se pueda lograr. Sí, por acá se menciona el mensaje y era parte de lo que también íbamos a comentar, un gran eslogan, el de este año. Sí, porque además, bueno, pues el reggae finalmente ha estado intrínsecamente ligado con la difusión de mensaje de paz, y bueno, qué mejor de pues nosotros retomarlo, ¿no? Tratar de difundirlo a través de este festival, sobre todo en un país y unas ciudades tan convulsas como las que solemos habitar en México. Así es que, bueno, el mensaje de paz a través de la música y de los visitantes, que pues en los conciertos de reggae, los festivales de reggae, pues eso queda de manifiesto, ¿no? La buena convivencia, la buena onda, la buena vibra entre todos los asistentes, y bueno, ojalá esto permee hacia otras escenas y hacia el público en general de nuestro país. México necesita paz, México necesita reggae, este es el mensaje que manda el Heartbeat Festival en esta segunda edición allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo no? Arriba Guanatos. Gracias, sí. ¿Sí o no, compadre? Sí, totalmente. Y bueno, a aquellos que no conocen Guadalajara, pues vengan, además del Heartbeat, pues vénganse temprano, vénganse con tiempo, conozcan la ciudad. Tenemos un muy buen clima para esos tiempos, tenemos muy buenos atractivos arquitectónicos, e incluso para los caballeros, pues las chicas de Guadalajara también es un atractivo más de esta ciudad, ¿por qué no? Un buen atractivo. Sí, totalmente, y la comida, por supuesto, ¿no? Que tienen que venir y probar las tortas ahogadas, pensaba yo. Las tortas ahogadas, deliciosas. El pozole, la birria, el tejuino, no, digo, hay una variedad infinita de de productos y atracciones turísticas en la ciudad, así es que... Oye, y decimos acá las chicas, decimos las chicas que también un atractivo de hombres, ¿cómo no? Sí, sí, sí, por supuesto, digo, no estamos nosotros en la posición de decirlo, pero sí, ¿por qué no? Puede ser. Ahí está, entonces de todo, láncense al Airbeat Festival, ¿no? Guadalajara es mi segundo hogar y qué bueno que el Airbeat se dio en tierras tapatías, porque de ahí se han desprendido muchos maestros en diferentes vertientes artísticas y ahora pues también pues para el colectivo, por ejemplo, representó vernos con gente que ahora vive en Vallarta, en Colima, en DF, en otras partes de la República, y creo que eso también representa el Airbeat, un lugar en donde pueden coincidir amigos, hermanos, conocidos, liados a este género tan hermoso que es el reggae. Sí, totalmente, y luego además seguramente en estos encuentros que podemos tener en el Harvey, pues bueno, saldrán las relaciones, los contactos para, ¿no?, quizá para proyectos de trabajo, proyectos artísticos, por darle continuidad y difundirlos en todas partes del país. Es que es un muy buen festival, una buena oportunidad, y la verdad, la gente que se lo está pensando, no lo haga más y decídanse a viajar el próximo 5 de marzo a Guadalajara. Ahí está, ahí nos vemos, Alejandro. Pues muchas gracias por este enlace, y antes de irnos, pues queremos informarle a la gente que nos está escuchando y que ha esperado todo este largo programa para poder llegar a este momento culminante de la gente que nos escucha y que quiere ir al festival. ¿Tienes algo para los escuchas, Alejandro? Pues sí, sí, sí. No sé si ya lo comentaron anteriormente, me parece que sí, ya en sus redes sociales ya lo han mencionado, pero sí tenemos un par de boletos para aquellos afortunados, dos afortunados que serán acreedores a este igual número de boletos para la segunda edición del Heartbeat Festival. Así que bueno, pues no sé si ya tienen la dinámica establecida y pues que haya mucha suerte. Sí, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacerle al público? Una difícil. Tendría que ser algo difícil, ¿no? No podría ser algo tan facilito. ¿Qué te parece si vamos con una rola? ¿Te parece? Ajá. Y regresamos con la dinámica para las preguntas. Pongan mucha atención a lo que viene, porque son dos boletos para el Airbeat Festival. Perfecto. Volvemos al viaje sonidero. Vamos con música, sonidos del Airbeat Festival. No le cambien.

¿Qué hubo? Regresamos a este viaje. Su viaje sonidero, el tradicional, ya se la saben, de los lunes por la noche, a partir de las 9 de la noche y hasta las 11, a través de www.reggaeambulante.org. Así, así de fácil. Ya estamos acá de regreso. Nosotros pensamos harto la pregunta. Ya la tenemos, compadre. ¿Usted qué tal? Ay, perfecto. Muy bien, me ayudan porque estaba sufriendo pensando en qué pregunta difícil podríamos hacer. Pero qué bueno que ya la tienen ustedes. Tenemos una. ¿Tú tienes otra? ¿No? ¿O sí? No. Digo, está perfecto. A menos que quieran agregar, que yo agregue algo más a la pregunta difícil. Va, puede ser. Claro. Eso puede ser. Tenemos perfecto. Las dos entonces. Buenísimo. Pero en este momento les vamos a decir una. Y ¿sí? En unos 10, 15 minutos les vamos a lanzar la otra. Perfecto. Para que se ganen así en dos momentos los boletos, ¿sí o no? Buenísimo. Va. Perfecto. Oye, la pregunta es, hicimos un spot para este especial. Entonces, ¿sí? La pregunta sería que nos digan tres de las canciones que aparecen en ese spot que acabamos de pasar hace un minuto. Y pues quién la toca. Y ya se ganan este boleto. Además de lo que te tienen que contestar a ti, compadre. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué hubo? Se cortó. La tecnología falla. Sí. Seguido. ¿Quién sabe qué le pasa a esto? Nos desconecta justo en el momento importante de la conversación. ¿Quién estará escuchando esto? Ya, está la pregunta. La pregunta es que nos digan tres rolas que aparecen en el spot que acabamos de pasar a través de este viaje sonidero, por supuesto, y ya están en este viaje del Earthbeat Festival. Bueno, en la entrada. Ustedes patrocínense el viaje. No sean así, no quieran todo tampoco. Y pues además el compadre nos tiene que decir también su extra a esta pregunta para que ustedes se ganen el boleto. Así que aguanten. Primero concéntrense en esa primera pregunta. Pregunta número uno. Que nos digan las tres rolas que aparecen, o tres de las rolas que aparecen en el spot que pasamos hace tres minutos en este viaje sonidero sobre el Earthbeat Festival. Y que nos marquen algún teléfono o que manden un mensaje. ¿Qué será? Que publiquen en el muro. En el muro del viaje sonidero. Así, tal cual. Aunque se lo ganó, ahí se ve. No hay chanchullo. Aquí no hay mano negra. A ver, ¿ya estamos? No. Nos está llamando el compadre. Es que estamos desde lejos. De Guanatos para el mundo, imagínense. Eso está muy lejos. Pero estamos hablando con la gente de UDG, parte organizadora de este festival, el Earthbeat Festival, en su segunda edición, ya saben, 5 de marzo. Dubink, Don Carlos, La Llaga, Viento Roots, La New York Ska, Cartelazo. Compadre. Hola, perdón. Sí. Los problemas técnicos, pero bueno, estamos aquí de nueva cuenta. Sí. No se preocupe. Muy entonces, bien. ¿Cuál es su plus? ¿Sí escuchó la pregunta? Era sobre las temas que aparecen en el spot que realizaron, ¿no? Sí, ajá. ¿Y usted qué más, qué le quiere agregar a esta pregunta? Pues que además agreguen a esa respuesta la contestación de lo siguiente. Ya que estamos hablando de mujeres y tal, como uno de los principales atractivos de Guadalajara para los caballeros. Hombres también. Reggae ambulante. Que nos digan cuál es el nombre de la mujer a la que se le atribuye o se le considera como una de las la fundadora de la ciudad de Guadalajara. ¿Quién es la mujer fundadora de la ciudad de Guadalajara? Así es. Ahí está la pregunta. Las preguntas. Son dos preguntas para que se lleven este boleto. Perfecto. Al Earthbeat Festival. Muy bien. Oiga, compadre. Dile, compadre. ¿Qué querías decirle a Lale? A ver, échale. ¿No? ¿Ibas a agarrar el micrófono? No. Es que acá como que les da miedo, pero no pasa nada, ¿verdad, compadre? No, para nada. Estás emocionado, no, ¿verdad? No, no pasa que nos dé un poco de tos de la emoción. Esa tos es contagiosa, porque sí, por acá sí. También anda duro. Oye, pues ojalá que la banda se gane este boleto. Vamos a volver a pasar el spot para que estén atentos. Así que, pues compadre, no queda más que despedirnos de esta noche de luna llena. ¿Qué tal se ve por allá la luna? Ahora mismo no puedo decirles que estoy recluido en mi casa, pero seguramente. Qué hermosa, seguramente. Debe ser esta. Sí, porque además, bueno, acá todavía es hay un poco menos de contaminación respecto de la Ciudad de México, entonces tenemos cielos y noches muy despejados. Gracias por recordarnos que vivimos en la ciudad monstruo, llena de smog, contaminación y donde no se ven las estrellas. Gracias. Pero bueno, pues, tendrán ya el tiempo de descolgarse el Harvey y poder disfrutar además de un cielo hermoso que cubre Guadalajara cada noche. Seguro, por allá nos vemos, compadre. Pues mucho éxito, buen camino en este festival que empezó seguro hace varios meses y terminará varios meses posterior a la finalización de este 5 de marzo ahí en la Concha Acústica, compadre. Nos escuchamos ahí, nos vemos. Perfecto, no, pues un abrazo y me dará mucho gusto saludarlos por acá en unas semanas. A nosotros también. Muchas gracias, un placer platicar contigo. Saludos allá. Se escuchaba un morrillo. Saludos a los morrillos, a la familia. Gracias. Y pues a la banda de la UDG, Cultura, Música, y a los organizadores, gracias por este festival y por recibirnos en Guanatos. Al contrario, gracias a ustedes y también pues reiterarles el agradecimiento por su apoyo en la difusión del festival. Para eso está el viaje sonidero. Y el rey ambulante también, cómo no. Gracias a usted, hasta luego, compadre. Hasta entonces, buenas noches. Chao. Pues ahí estuvo Alejandro Mesa, parte de coordinación de Cultura UDG y parte fundamental de los organizadores del Airbeat Festival, que pues ya para este segundo año muestran un cartel igual o más fuerte que el anterior. Y pues por acá ya se aplicaron bien en corto con la respuesta, así que vamos a ver qué dice el destino. Y mientras nosotros vamos preparando nuestros oídos para ese día y vamos a escuchar, vamos a ver cómo andamos de tiempo. No, pues vamos a escuchar algo de, ya escuchamos algo de la New York y ahora vamos a escuchar algo clásico de Don Carlos y regresamos acá al viaje sonidero porque ya pudimos hacer contacto con la banda del Colectivo Nacional de Selectores y pues nos vamos enfilando rumbo al Airbeat Festival segunda edición. ¿Están escuchando el viaje sonidero? Freedom and out to everyone. of this land. Hey, we gonna fight, fight, fight, fight, fight the revolution. Fight, fight, fight, fight, fight, fight the revolution. So precious, and so I see. Tomorrow is another day. As the clock keeps ticking away, time is so precious, and so I see. Wake up to meet the rising sun. Get on your feet, don't be no slow. Rolling stone, gotta no mask. Hear me when I say, when I say, 'cause tomorrow is another day. As the clock keep ticking away, time is so precious, and so I say, tomorrow is another day. As the clock keep ticking away, time is so precious, and so I say, let's make it while the sun is shining. Get up, let's do something creative. Don't waste your time away, or you won't see that day. El viaje sonidero. El viaje sonidero. El viaje sonidero. Zion Train también presentándose en este tremendo festival. To let difficult time something went wrong. Your love is so precious and someone will try to. Regresamos al viaje sonidero con la pues agradable noticia para algunos y triste noticia para otros de que ya tiene dueño el primer boleto a este festival. Se fue bien rapidito, ¿no? Sí, estaban al pendiente, eso está muy bien. Qué mal que sean convencieros, pero qué bien que hoy estén aquí con nosotros escuchando. Y pues digo el ganador, sí. El ganador publicó. A ver. ¿A qué hora lo publicó? A las 22:45 de la noche. ¿Y cómo se llama el tremendo ganador? El Cavernas González. El Cavernas González, ¿eres tú? Eres tú. Eres tú el ganador, Cavernas González, de este pase sencillo, acceso para el festival Airbeat Festival. Te ahorraste una lana, así que a ver ahí. Allá nos vemos, compadre. Y ojalá no, que... pues felicidades, ganador. Pues si esa lana que se ahorre, más bien invite a alguien que la acompañe y le invierta ahí. O a nosotros que nos invite, puede ser. Aquí hay varios que levantaron la mano también. Ahí está el ganador. Felicidades, compadre. Nos ponemos de acuerdo a través de mensaje privado para ver cómo se hace acreedor a este boleto. Que ya es tuyo, nada más hay que ver cómo te lo entregamos, ¿no? Felicidades. Híjole, ya se ahorró una buena feria, ¿no? Buenísima feria. Para las tortas ahogadas. Las tortas. Que se moche ese día ahí. Nos buscas temprano, nos topamos ahí en el Chopito y te mochas con unas ahogadas de ahí. Y una cheve. Ahí está, más que pactado. Y el segundo acceso, compadres, comadres, para que se lo quieran, para quien lo quiera, es el siguiente, la siguiente dinámica. ¿Ya está? Ya. ¿Esto? ¿Tú quieres la primera pregunta? Yo digo una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Es que hubo varias. A ver. ¿Alguien se acuerda cuál era la pregunta? Ah, ya. Ah, sí, que nos digan tres padecimientos de la abuela que salió hace 2-3 minutos en este viaje. Nuestro spot. Quejándose. ¿Cuáles son sus tres padecimientos? Chillando. Tiene varios. Tres. Esa es una. Y la segunda pregunta, compadre. Una banda de este cartel, de las grandes bandas de este cartel, sacó un documental en 2012. Que habla sobre la historia de esta banda. Díganos quiénes son, quién es esa banda, cómo se llama el documental, y ya tienen su boleto. Son dos preguntas para ganarse este segundo boleto al Airbeat Festival, así que se va el tiempo y empiezan a googlear todo mundo y bueno, a ver quién se lo gana. Estaría chido otra pregunta más. ¿Tres? Sí, porque en realidad cuesta un varo este boleto y hay que echarle ganas, aunque sea googlearle bien, ¿no? La neta, no sé, ¿cómo ven? que sufra la audiencia, porque además este viaje sonidero, ya saben que cada lunes se transmite a partir de las 9 de la noche a través de www.regambulante.org. Y pues esta noche, hablando con la gente de Cultura ODG, anunciándonos este tremendo festival, que como cabeza de cartel, pues ¿quién mejor que Dubink, no? ¿Quién mejor? Compadre, pues... vamos a tratar de ver si podemos hacer enlace todavía con la comadre de la sección de Solo Natural, a ver si todavía anda por ahí. Y nos falta además hacer otro enlace, ¿cierto? Otro enlace, y ¿cómo ven si le añadimos a la pregunta algo más, algo intenso y que tampoco está tan difícil? A ver. Un par de cantantes africanos con los que hayan hecho dueto Dubink, bien fácil. Entonces, pregunta uno, que nos digan tres padecimientos de la abuelita que pasó en el spot anterior. Dos, que nos digan cuál es la banda que se presenta en este festival, segunda edición, que hizo en 2012 un documental sobre su historia. ¿Cómo se llama la banda y cómo se llama el documental? Tres. ¿Cuál es la tres? Ah, sí. Es muy buena. Dos cantantes africanos con los que haya hecho dueto Dubink. Gracias por esa memoria RAM que está aquí viva. ¿Qué haríamos sin ustedes? Vamos con algo de música y regresamos acá al viaje sonidero. Y el cavernario, ¿qué? ¿Qué tremendo afortunado es el cavernario, qué? El cavernícola González. Cavernas González, ya estás en el Airbeat. Vamos a ver con algo de música. Porque ya aquí llegó el payaso. Original Cancer Lion, Mr. Version, a fun ghetto. It's a ghetto people song. Jump, jump, jump. I try to reach higher there, even as a little stone in my shoe. The struggle is about to betray it. Got to be strong, I know the truth. We gon' make it, ooh yeah, yes. I hope you find the Zion dream. Sorrow, sorrow looks back, worry looks around, but faith looks up. Volvimos aquí al viaje sonidero y estamos comentando acerca de que si están muy complicadas las preguntas, que si muy fáciles. Ah, dicen acá que ya se las saben las respuestas. Bueno, pero, pues sí. Comenten, compas, comenten, gánenselo. Están en todo ese derecho. Gánenselo, sí, porque además lo regaló Cultura UDG y se avecina una avanzada chilanga por allá. Bueno, ya no es chilanga, también por acá ha habido un gran disenso en torno a cómo nos llamaremos ahora a partir de que dejamos de ser del Distrito Federal y somos mexiquenses. ¿Chilangos? ¿Será chilangos? ¿Se propone chilangos, no? Xochimilco. Yo soy Culhua. No me importa nada. ¿Cómo se llama? Yo soy del mundo. Que se llama Anáhuac. Somos anahuacos. Anahuacos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Anahuacas, ¿sí? Anahuacatitas. Anahuacatlacas. ¿Nahuatlacas? Anahuacas. ¿Anahuacas? Anahuacas, ¿no? Anahuacas, tal vez. Ciudadanos del mundo. Sin fronteras. Oye, pues que está difícil la pregunta. A ver, otra vez. La pregunta es que ¿de qué padece la abuela? Tres padecimientos. Tres. No uno, ni dos, ni tres, sino tres, como diría el zurdo. ¿Y luego? Dos. Segunda pregunta. Que nos digan, una banda de este cartel hace un documental sobre su historia y lo lanza en 2012. ¿Quién fue esa banda y cómo se llama el documental? Y tres. Dos cantantes africanos que han interactuado con dubbing. Dos cantantes africanos, ¿no? Ya tienen ahí varias, si se ponen lucho ya tienen varias respuestas ahí. Sí, mismo. Está en corto, ¿no? Para los que quieren ir a leer beats. Saludos a Lale, gracias, ¿no? por estos boletos, y a la UDG por estos boletos, cultura, música. Y ahora vamos de Guadalajara, Jalisco, Guanatos, hasta la ciudad monstruo, porque también hay, la gente nos tiene que contar algo de la escena del sound system de acá, de la ciudad monstruo. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a ustedes. Saludos a todos por allá en cabina. Acá te saluda toda la banda y pues te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación del día de hoy. Compadre, cuéntanos, ¿qué se traen entre manos? Pues este fin de semana viene un productor francés, como de la nueva ola del dub, y bueno, viene a presentarles pues un poco de su último material que ha estado haciendo. Es un chico de Francia, se llama Jasper, viene de una provincia llamada Grenoble, y bueno, los conocemos como Estepa, y ya tiene cuatro viniles, ya ahorita con Yasilvis, con Colche Warriors, con Archetype Records, y viene uno con Reality Soldiers. Entonces, bueno, va a estar por aquí, de gira un fin de semana. Y bueno, pues vendrá a la ciudad de Aguascalientes, Chimalhuacán, aquí con los amigos del CNF, con el crew, en el centro. Y pues reventando así la fiesta ya en esa, también con la bandita, con la familia por allá. El Omani Padme y Mr. Revelation, que ya lleva años trabajando también en la difusión, tanto como del reggae y ahora de la cultura del sistema de sonido. Eso es lo que tenemos para estos dos fines de semana. Oye, pues es como estábamos comentando hace rato sobre lo que representa este productor que, ¿no?, comentaba el Kenner, que es como de los que venden inmediatamente lo que producen. Y pues eso da a conocerlo en el mundo y también el SoundCloud, ¿no?, que es como podemos acceder a su música. Sí, así es, tío, ya lleva un ratito trabajando. Pues ahorita tuvo un descanso como de 3 años. Y reapareció otra vez en el 2014. Y ha estado trabajando pues allá, más que nada en Francia. En la Dub Station y algunas otras ciudades de allá con grandes, bueno, con buenos sistemas de sonido, y bueno, su producción está bien buena, ¿no? Sí, ya yo creo que produciendo lleva alrededor de 6-7 años por ahí, así realmente. Órale. Oye, nos preguntamos todos acá si tienes un pato cerca de ti. Suena como un pato. No, es el ¿cómo se llama? ¿El amigo del cocinero, dices? Del celular. La vibración del celular. Ah, muy bien, muy bien. Sí, le atinaron, es que, le atinaron. Pero sí, en la Ciudad de México todavía se escuchan los patos, ¿cómo no? Sí, o sea, estoy vivo en Xochimilco, pero no es para tanto, no es tanto. Muy bien, pues ya estaremos escanqueando el fin de semana con Aspar, ahí pues invitándolos especialmente a lo que sucederá el domingo con la banda del Colectivo Nacional de Selectores por ahí en la pulquería, ¿no? Sí, así es, los esperamos a toda la gente que se encuentra escuchando, igual a ustedes quedan invitados a que asistan el día domingo ahí con el Colectivo Nacional de Selectores y bueno, Spiritual Sounds amplificando la noche. El costo es de $50, bien accesible, hay chelita de pulque y hay un buen sonido. Y bueno, si pueden, también quisiera aprovechar para invitarlos el día viernes a la Catedral del Sound System, donde por primera vez nos abren un espacio como el Foro Indie Rocks para Oman y Pat Mahone. Y bueno, por ahí estaremos poniendo algunas rolas, tanto como el Río de Mystic Revelation, va a estar el live set de Mr. Sebre, va a estar por ahí Mackie Macron, y bueno, Sirius, un servidor, por ahí vamos a poner algunos tracks. Pero bueno, lo importante es que existan, que apoyen para que este tipo de foros sea, que nos dan el espacio, pues sigan apoyando la escena para cambiarle un poquito de formato y también que vaya otro tipo de gente que conozca más acerca de la cultura del sistema de sonido. Pues ahí está la invitación y pues nos vemos, nos escuchamos por ahí el fin de semana. Así es, nada más les recuerdo rápidamente la dirección del día domingo, es sobre Tlalpan, calzada de Tlalpan 179, esquina Avenida del Taller. Está bien fácil, así es de dirección centro hacia sur, 3 cuadras saliendo del metro. Ahí está la pulquería, el sol sale para todos, para que le caigan. Y bueno, les daría accesos, pero la verdad es también bien... No, que paguen. Bien baratísimo, o así 50 varitos. Que paguen, la neta está bien vara y seguro va a estar súper la sesión. Así es. Estamos proponiendo a ustedes. Estamos proponiendo una rodada para esa sesión, así que esperen varios ciclistas por ahí. Estaría perfecto, aparte no termina tan tarde, alrededor de las 12. Una por mucho se prolonga, pero a las 12 ya que se cierra el metro mucha banda se empieza a ir, pero se pone bueno, temprano, a partir de las 6 de la tarde ya se encuentra abierto. Perfecto, pues nos vemos el viernes y a la banda que le caiga el viernes y el domingo con el CNC. Así es. Ahí está. Así es. Pues gracias, Valentín, muchas por gracias. La conexión. Que pasen buena noche a todos y gracias. Igualmente. Por al viaje sonidero y igual al Robin aquí. Cuídense mucho y ahí nos vemos. Gracias, nos vemos. Chido, allá para bailar. Un abrazo, bye. Ahí estuvo la conexión con la banda organizadora de estas sesiones, el Aspar, acá en la Ciudad Monstruo, y la Catedral de Sound System este viernes. Así que ya se la saben, harto sound, harta música para bailar. Banda, ¿no contestan a la pregunta? ¿Qué está pasando? ¿No se la saben? ¿Algo más sencillo o qué? No, ahí está la pregunta. Así fue. Pues nos vamos con algo de dubbing, ya se alargó esto, pero pues, la señal es nuestra. Accepter ou non, quelle échelle de valeur entre civilisations, car les qui chaque pas pour garder sa direction. Reste le quotidien d'un homme qui tend sa nation. They say you better run, no, you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna live my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is so narrow. There's no other way. Les gens sont si étranges quand tu es étranger. Regarde l'autre et si souvent sans pitié. Sentir que tu déranges, personne ne veut se mélanger. Et à la moindre faute, se laisser submerger. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Traverser l'océan, les tempêtes. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh. Le souffle du vent jamais ne s'arrête. Yeah. Refugees, my people don't give up. Struggle every day. Can't you see poor people rise up? Regresamos a este viaje sonidero solo para despedirnos, no sin antes mencionar los dos ganadores de estos accesos para el festival. Se ganaron el boleto y bueno, pues el único requisito es que no sean novios. Ya se comentó acá eso. Así que si son novios, por favor díganos, porque ese día no van a poder estar juntos. Vamos a estar atrás de ustedes, así que así que no, pues ya. ¿Quién es? Le echaron muchas ganas, ¿no? Sayuriria. Sayuriria González. Sayuriria González y el Cavernas. Y el Cavernas González. Son hermanos. Son hermanos. O son marido y mujer. ¿Qué son? Díganos. Sean honestos. Si son familia, díganlo. No nos importa, pero... Ya se los o sea, ganaron, de todas formas. Allá nos vemos para las tortas. Ahogadas. Sí. No, pues ya les decimos cómo entrar, ¿no? Yo supongo que con una identificación. Mándenos su nombre real. Y si es así, pues ya lo tenemos. Sí. Oigan, compadres, pues felicidades, gracias a la banda de Cultura Música UDG, Alejandro Mesa, que estuvo con nosotros en el programa, a la banda que estuvo haciendo enlaces con nosotros, saludos a la Mashe, solo natural, perdón, comadre, ya no te pudimos marcar, pero nos escuchamos en el próximo viaje, segurito, segurito. No, y ya se están animando a hacer su propio programa, así que próximamente solo Teonahuatili haciendo fusión. Y próximamente también Barrio Conciencia haciendo series y haciendo comunicación sin fronteras. Eso es todo. Comadre, gracias por la visita desde Colima, desde la bella Colima. Muchas gracias. ¿Dónde está el micrófono? Despídanse, pues. Que role. Gracias a toda la banda. Un saludo, felicidades a la familia González, que se llevó los boletos. Y un saludo al barrio. Y bueno, pues gracias por este pequeño intento. La banda sonora, muy pronto sonando. Pues muchas gracias y un saludo. Así es, pues muchas gracias otra vez por la invitación, chicos de Viaje Sonidero. Felicidades a los ganadores de los boletos. Bueno, que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias. Felicidades a esos ganadores. Se rifaron. Muchas gracias a este Viaje Sonidero, al Reggae Ambulante. Y que tengan excelentes días, noches, tardes. Bueno, pues llegamos al final del programa 163 y los que faltan. Y pues gracias a todos los radio oyentes. Buen día, noche y tarde. Gracias por la invitación. Felicidades a los ganadores y nos vemos en Guanatos. ¿Quién falta? Falta esta compa que también es parte de este Viaje Sonidero. Pues, muchas gracias por de seguir trabajando, de la invitación de estar aquí. Llegué, estaré acompañando lo que se pueda y en el camino andamos. Muy bien, cuéntanos, queremos que después nos cuentes de qué pasa en Colima, cómo está. Cuéntanos todo después, para el próximo. ¿Te late? Va, ya está. Compadre, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharnos. En esta transmisión, el número 163, bien dices, comadre, te voy a grabar para un comercial, para el programa. Arre, arre pues, compadre, despídase del auditorio. Dígales adiós.